Golpes en la pared. No me esperes más al anochecer. Lluvia que dejas caer. Sabes que no habrá un adiós otra vez. Otra vez. Otra vez. Vientos que te aceleran.